Chyba Sowietam, ja Chrystianam, wier narodom, ja piew to polem, ja piew to polem. Sovietam, el poder a los soviets.